Soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Este año el regreso a clases será un hit, porque viene con tulas coloreables para tus hijos. Reclama la tuya llevando 6 cajitas vacías de hit a Camiones Postobón. Así todos podrán decir, el regreso al cole es un hit. Válido hasta agotar existencias del 1 al 28 de febrero. Son 30.000 unidades disponibles. Aplica en las ciudades de Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Pereira. Consulta términos y condiciones en somosunhit.com. Hit es un refresco de fruta pasteurizado. Es la hora de comprar el Ford de tus sueños con bono de hasta 15 millones de pesos. Son las 8:58, la FM.